que es sorprendente, ¿no es cierto?, donde miles y miles de mujeres se encuentran en un encuentro nacional de mujeres e internacional, porque han venido muchísimas mujeres también de Latinoamérica, como las mujeres kurdas, poder participar de este evento que es único, ¿no es cierto?, en el mundo. Y mientras tanto que estábamos todas reunidas buscando formas, estrategias y para poder vivir mejor, para que no nos maten, por una mejor calidad de vida, estaban matando a más mujeres, como el hecho de esta chiquita Lucía de Mar del Plata. A mí me parece que después de ese hecho terrible que ha ocurrido, hemos salido todas como enfurecidas y más malas que nunca, ante mientras que nos organizamos, nos están matando. Y evidentemente un poco fue eso lo que ha pasado después del encuentro, que volver a Buenos Aires, volver a encontrarnos con la misma precarización de la vida de todas las mujeres, como que fue un hecho así casi inédito, no solamente por las redes, sino una indignación general, y que lo ha tomado, así como las escuelas, lo han tomado los sindicatos, lo han tomado organizaciones de mujeres y barriales, ¿no es cierto? Porque hoy vemos toda forma de organización, tanto barrial como sindical, se expresan ante este hecho. Ni una menos uno, ni una menos dos, nos queremos vivas, vivas nos queremos y nos siguen matando. Evidentemente el paro significa, si nos matan y no existimos, trabajen solos, ¿no es cierto? Es un poco una ironía, pero la verdad es un poco demostrar a través de esta frase que estamos en contra de lo que está pasando. Claro. Entonces nos organizamos, evidentemente las mujeres, por fuera de los partidos, por fuera de los gremios, las mujeres se solidarizan con las propias mujeres. Es decirle, basta un Estado que no nos quiere viva, basta un Estado que no nos quiere trabajar, que no nos quiere ver libres, que no nos quieren ver gozar, que no nos quieren ver estudiar. Entonces este hecho es nuevamente una llamada de atención a una sociedad, a un Estado, a un gobierno, tanto al anterior como el de ahora, el de esta nueva gestión, que no implementa las herramientas necesarias para que se terminen la violencia hacia las mujeres, que se terminen los femicidios, que se termine la precarización de la vida. Por eso, ante este hecho, salimos las mujeres a organizarnos y a expresar en las calles, en la plaza, en cada localidad, en una marcha nacional como la que va a ser en el Obelisco mañana a las 17 horas, expresarnos nuevamente, no solamente expresarnos, es movilizarnos, ir al centro político a decirle que basta, ¿no? Sí. No solamente las mujeres, los travesticidios, los levotransfobia, esto ante otro hecho terrible también de que una familia, una madre ha matado a su hija porque ligada a la iglesia, ¿no es cierto? Y dentro de los marcos de la iglesia tampoco se permite la libertad de las mujeres de elegir sus parejas, ¿no es cierto? En este caso, una chica lesbiana que vivía con otra mujer y su mamá, marcada en una fuerte religión, no permitía esta libertad, ¿no es cierto? Eso también marca a una sociedad tan violenta, ¿no? Viviana, y la pregunta es, ¿y por qué esta nueva metodología, este formato de paro, y si está relacionado también con el trabajo reproductivo? ¿Hay algo de eso también, además del tema de la violencia de género? Sí, por ejemplo, la mayoría de las escuelas están, sus trabajadoras son mujeres. La mayoría de los hospitales son mujeres. Los talleres textiles son mujeres. Y cualquiera que nosotros podamos ver quién es el capataz, quién es el jefe o quién es el dirigente gremial, son varones. Eso también dicen que el 50 y 50 dentro de los lugares de trabajo no se cumplen, o si se cumplen, quien los dirigen son varones, y tiene que ver un poco también con eso, con el hecho de decir qué rol cumplen los varones y qué rol cumplen las mujeres. Y en el trabajo reproductivo lo mismo, las mujeres trabajan en un lugar asalariado, la que tenemos la suerte de trabajar en blanco, asalariado, seguimos nuestra segunda jornada de trabajo dentro de nuestras casas, y hasta te diría, las que tenemos trabajo sindical, que tampoco es remunerada, es nuestra tercera jornada de trabajo. Entonces un poco es decir, ¿qué expresa? Por suerte la economía feminista, la economía está avanzando y nos estamos formando en eso. Estamos viendo que las mujeres tenemos un techo para avanzar. Y el techo es que no podemos ir más allá. Primero porque no podemos. El tema de formación, el tema de la sindicalización, los horarios de las reuniones, los horarios de la economía, no nos permite a lo mejor a nosotros tener más horarios por el hecho de tener la crianza de nuestro pequeño o hasta el cuidado de nuestros abuelos de nuestros padres y de nuestros suegros. Eso no permite que la mujer se siga formando de tal manera que podamos seguir avanzando dentro del escalafón del trabajo. Claro. Entonces eso también a nosotros nos cuarta. Nosotros decimos, nosotros tenemos un piso y tenemos un techo, que en la economía feminista se le dice techo de cristal, que parecería que las mujeres hoy tienen libertad para poder crecer, para poder formarse, pero de hecho no es así. Esos lugares son ocupados por los varones, porque son los que más pueden formarse, son los varones quienes pueden ir a todas las reuniones, quienes pueden estar con más disponibilidad horaria, y las mujeres no. Viviana, a propósito de todo esto que vos mencionás, que bien describís, el mundo sindical, el mundo gremial, realmente la ausencia de mujeres es notable en cualquier foto, en cualquier acto, en cualquier lugar. Imagino que vos también ahí donde estás laburando, vos sos secretaria gremial del hospital para hoy 100 de La Matanza. Si mirás a tu costado, los secretarios y todo, debe haber una composición masculina bastante fuerte. Te pregunto, ¿cómo ha sido tomado esto a partir de la magnitud también? Que bueno, vos mencionabas el caso de la chica, la adolescente en Mar del Plata, el caso de la otra mujer asesinada por la propia madre, por lesbiana, una cosa que no sé, casi que no se puede explicar, pero tiene explicación. Te pregunto, ¿cómo ha sido en tu lugar de trabajo tomado esta iniciativa de que mañana las mujeres van a parar en su condición de mujeres, en su condición de trans, en su condición de travestis? Sí, la composición nuestra, de nuestra comisión directiva, es mayoritariamente mujeres. Eso nos permite que justamente a esta economía feminista y nos empecemos a formar y empecemos a organizarnos. Yo creo que la organización hizo que estos hechos sean tomados y llevarlos al lugar del trabajo. Tenemos una secretaría incipiente de género, ¿no es cierto? Y que empezamos a tomarlo por violencias, que empezamos a visibilizar y empezamos a reconocer las violencias que habían entre nosotros, entre los trabajadores, y más entre los compañeros varones hacia las compañeras mujeres. No solamente porque nosotros queríamos ocupar lugares que de hecho son nuestros en la comisión directiva, sino trabajos que tengan que ver con el tema de la violencia. Empezar a colocar carteles, empezar a reunirnos para discutir qué es violencia, qué tipo de violencia hay. Nos vamos a expresar, ya nos expresamos con un mural callejero dentro del hospital, eso hace unos años. Empezamos a hacer talleres y cómo implementar el protocolo de violencia que son de nuestros pacientes. Empezamos a dar pequeños pasos y esto los compañeros, no le ha gustado a los compañeros varones. Empezamos a colocar carteles interesantes sobre los casos de Ni Una Menos y empezamos a ver que esos carteles eran tachados, eran violados, eran maltratados. Volvimos a colocar carteles nuevos. Pero evidentemente eso no basta. Nosotros pensamos que también tiene que ir acompañado en talleres de sensibilización a los compañeros varones y también a compañeras mujeres. Eso hace que la conciencia que nos haga pensar que la violencia de género no está solamente en la calle o queda por fuera de lo que es un hospital, un ámbito hospitalario, sino que nos pertenece a toda una sociedad. Y en ese camino nosotros estamos. Nosotros como incipiente Secretaría de Género que estamos empezando, empezamos a tocar estos temas, poniéndole carteles, exhibiéndolo hacia adentro de nuestros compañeros y hacia afuera a la comunidad. Esto también trae consecuencias, ¿no es cierto? Para nosotros son positivas, porque evidentemente vemos y focalizamos dónde está ese tipo de violencia y estamos trabajando. Y en los ámbitos, tanto como el mío, que no queda excepto de cualquier otro, empezamos a ver la violencia. Entonces quedan muy expuestos los varones machistas que están en contra de que las mujeres podamos ser libres. Porque eso que hay que aclarar, el feminismo no va en contra de ninguna otra ideología, al contrario, el feminismo ayuda a que la relación entre varones y mujeres sea equitativa, un ámbito de respeto, un ámbito de igualdad, un ámbito de una mejor convivencia. No es sinónimo, no es una cosa contradictoria, sino es poder vivir en armonía con los varones y poder crecer, tanto varones como mujeres. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Eso es una frase que la repetimos mil veces. Y nosotros lo que queremos es organizarnos para poder vivir mejor, dentro de una armonía. Y también tiene que ver con que, ¿quiénes son los que manejan los sindicatos? ¿Quiénes son los que manejan? Nosotros, compartiendo estas experiencias, nosotros vamos a mejorarnos, dentro de los gremios también. los gremios son ámbitos totalmente no de varones. Esto hace que las relaciones empiezan a cambiar. Nuestra imposición, nosotros tenemos que estar muy fuertes para poder, con nuestros compañeros varones, también transformarlo. Y lo queremos hacer con ellos. Nosotros no queremos copar sindicatos que sean de mujeres, para nada. Nosotros queremos que los varones también sean como nosotros, en contra de la violencia, los queremos en la calle con nosotros, construir sindicatos verdaderamente democráticos con ellos. Esto también es avanzar en contra de la precarización de la vida de los varones y de las mujeres. Queremos pelear en contra de la desocupación de los varones y de las mujeres. Estamos peleando en contra de los despidos de varones y de mujeres. Trabajo precario para ninguno de los dos. Eso también tiene que ver con una mejor calidad de vida. El feminismo va hacia eso, una mejor calidad de vida para jóvenes, para mujeres, por pelear por el despido, en contra de los despidos, por mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Sin duda. Bueno, Vivi, yo... que los varones no se sientan, tocados por esto. Nosotros queremos construir con ellos. Y esto, lo único de la forma que lo podemos hacer es luchando y avanzando juntos. Viviana, ¿hay algún antecedente histórico en Argentina de un paro similar a este? No. ¿No? No, para en nada. ¿En otro lugar del mundo que conozcas? Si uno se pone a pensar si haríamos un paro, no por la violencia, claro, que es la que existe y lo que nos lleva, lamentablemente, el caso de Lucía, y donde cada minuto es cientos y cientos de mujeres. Si uno se pone a pensar hacer un paro al sistema capitalista, uh-huh, y nos juntaríamos todas las mujeres a decir no vamos a trabajar por un día, uh-huh, se caería el sistema capitalista, uh-huh, porque el trabajo reproductivo que hacemos las mujeres, tanto en las escuelas como en los hospitales, como en un taller textil, como hasta en un centro comercial enorme, que son por lo general atendidos por mujeres, porque son las menos pagas y las que más atentas están en el ámbito de la salud, se caería el sistema capitalista, porque dejarían de trabajar las mujeres tanto en su lugar remunerado como en los lugares de trabajo doméstico invisibilizado, y el trabajo de los cuidados de los abuelos, el de los ancianos, el de los niños, el de los inválidos, el de los menos válidos. Las mujeres no haríamos el trabajo, uh-huh, y lo tendrían que hacer los varones, y en este caso no lo harían. Entonces, uh-huh, se caería el sistema capitalista, porque no hay quien esa mano barata, que es la que la hace la mujer, no lo podría reproducir. Entonces nosotros decimos que el trabajo de la mujer es el menos pago, uh-huh, y es el que más se trabaja y el que más horas productivas tiene durante el día. Se quería el sistema capitalista. Entonces hoy estamos parando y es inédito, porque hasta muchas compañeras que han sido resistentes a poder movilizarse en la calle, a poner un cartel o hacer un tuitazo, hoy están convencidas que lo que ha pasado con Lucía es de una gravedad terrible. Y entonces hoy llevarlo en nuestro cuerpo, llevar adelante en un paro o llevar adelante poniéndolo en una plaza, me parece que es inédito. Entonces, el trabajo de las mujeres vale mucho y lo queremos demostrar hoy, trabajando y parando también. Y es una forma distinta, es una manera muy simbólica también de demostrarle a todos que hay que hacer algo. Y esto le cabe a los estados. Hoy un femicida tiene un abogado gratis para poder ser atendido porque tiene un derecho a defenderse. Y las familias de la víctima no tienen abogados hoy gratis para poder ser de atendido su necesidad y su dolor. Para que ustedes se vean, las mujeres hoy acá en Matanza, por ejemplo, donde yo trabajo, que es una localidad de más de 2.500.000 de habitantes, hay un solo refugio. Nosotros no tenemos centros de integrales de atención. Integrales significa psicólogo, ginecólogo, una psicóloga que pueda atenderlo, un abogado que pueda continuar. No lo tenemos. Si a un centro le falta un abogado, a otro centro le falta una psicóloga, a otro centro le falta la ginecóloga. No tenemos, por la dimensión de lo que es este partido del conurbano. Eso es lo que estamos pidiendo, asistencia a la víctima, centros asistenciales integrales. Necesitamos que las mujeres puedan reproducirse en otro ámbito que no sea el hogar para vivir con el violento. Necesitamos una autonomía de su economía, poder brindarle trabajo, poder brindar asistencia a estos niños que vayan a jardines y escuelas que puedan estar cerca de su mamá. Eso hoy no lo tenemos y eso es lo que estamos reclamando. Si verdaderamente existe la ley contra la violencia 26.485, que de protección integral a las mujeres, lo necesitamos. Necesitamos una ley de educación sexual integral, que la ESI, lo necesitamos. Esos son los verdaderos pilares para poder afrontar los problemas de las mujeres. Si eso el Estado no lo toma, vamos a seguir teniendo lo que nos está pasando ahora. Si verdaderamente queremos ni una menos, lo que nos queremos viva, o todo lo que hoy estamos saliendo a pelear, el Estado es responsable de lo que nos está pasando. Y eso le cabe al Estado y la exigencia de las mujeres y los varones para que esto se pueda reproducir. Bueno, Viviana, la verdad que muy interesante el testimonio, muy completo. Por ahí en otro momento te volveremos a llamar, ya no tanto haciendo hincapié en el paro de mujeres de mañana, sino de la situación que está atravesando la salud en la provincia de Buenos Aires. Sí, nuestro gremio, la CICOP, se ha declarado, nosotros estamos en paro de lucha en estos momentos, de 48 horas mañana y pasado, pero nuestro gremio se ha notificado de que mañana vamos a estar parando junto a todas las mujeres en este marco, ¿no es cierto?, de lucha por Lucía y por todas.